Rodrigo, muy buenos días. Nos encontramos en dependencia del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Frutillar para conversar con el encargado de esta repartición, René Hernández, porque ya comenzó el proceso de renovación del permiso de circulación. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tiene que traer la persona propietaria de un vehículo? Usted que tiene que sacar por primera vez este permiso. Bueno, lo vamos a despejar con René Hernández, que es el encargado de este departamento. René, muy buenos días. Muy Gusto buenos de días. saludarle. A ver, tenemos el tema de permiso de circulación. El periodo comienza desde el 1 de febrero al 31 de marzo. Requisitos para obtener el permiso de circulación es presentar el último permiso pagado, en este caso el permiso 2013, tener la revisión técnica vigente del vehículo o en su defecto homologación, que es un documento que reemplaza a la revisión técnica. Tener el seguro automotriz renovado con vencimiento marzo del 2015. Si hay algún cambio de característica en el vehículo o propietario, deben presentar el padrón del registro civil para que acá se le saque una fotocopia y quede en los registros. Si son vehículos año de fabricación 2014, tienen que presentar factura de compra, aunque haya obtenido ya el permiso circulación 2013. Estos son los documentos que el usuario debe presentar al momento Eso de es lo renovar el primero, sí. permiso de Eso circulación. es, sí. Esto es estrictamente lo que tiene que presentar. No tiene que presentar absolutamente nada más. Nada adicional. Aquí está todo claro. También nosotros tenemos la posibilidad de que puedan pagar a través de la página web del municipio. www.munifrutillar.cl. Eso es. Ahí ingresan a la opción pago online. Permiso de circulación, y ahí el mismo sistema le va dando las indicaciones para que puedan efectuar su pago a través del sistema. Si uno paga por caja, si uno viene a pagar acá a la municipalidad, ¿cuál es el trámite? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Debe dirigirse al departamento de tránsito? ¿Cómo es el sistema? Sí, a la dirección de tránsito, presentando la documentación que recién estuvimos viendo, y se le hará un giro y con eso pasan a la tesorería, donde cancelan y ahí quedan listos con el tema. Y luego se vuelve a retirar los documentos aquí al departamento de No, no es tránsito. necesario volver porque nosotros nos quedamos solamente con las copias. Ah, Sí. perfecto. Por eso dice copia de revisión técnica, copia de seguro y el permiso del año anterior. Ese queda retenido porque se le entrega el permiso ya vigente hasta el año siguiente. El seguro se renueva año tras año, Año tras año. tal como Sí. el permiso de Sí. circulación. Sí. Aquí en la municipalidad existe la posibilidad de adquirir el seguro Sí, también, ¿verdad? también. En la municipalidad, en el edificio central, ahí hay una señorita vendiendo seguros. ¿Y cuáles son los horarios de atención que ustedes tienen aquí? En este momento, la atención es normal, de 9 a 12:30 y de 2 a 16 horas, a las 4 de la tarde. Eso es de lunes a De viernes. lunes a viernes y posiblemente, bueno, de partida siempre el mes de marzo, se extienden los horarios. También se hacen atenciones los días sábado en la mañana. Correcto. Finalmente, decirle a la gente que este es un trámite expedito, que también se puede pagar en dos cuotas. La primera cuota se paga ahora, la otra en Agosto. agosto, tengo Sí, entendido. sí. Eso es como en todos lados. Eso es en todos lados, siempre que se pague dentro del plazo legal. Correcto. Sí. Bueno, ¿alguna recomendación final para la gente que le está escuchando? Hacer el Bueno, trámite con hacer tiempo, el imagino. claro, con anticipación, porque muchas personas piensan que solamente es el mes de marzo, ¿ya? Y el periodo comienza desde el 1 de febrero al 31 de marzo. O sea, tenemos 2 meses para pagar y ojalá no quedara al último día, porque ahí igual es un tema de acumulación de trabajo y tienen que esperar más, ¿no? El valor que tiene que pagar la gente finalmente va en directa relación con el modelo del vehículo o con el año de fabricación del vehículo. Marca, modelo y año. Sí, Perfecto, esos son los factores. esos son. Sí, hay una tasación de impuestos internos y en base a esa tasación pagan el valor de permiso. Perfecto, entonces están habilitados todos los sistemas para poder Sí, realizar este desde el trámite que es primero de. Sí, fundamental. sí, sí. Es fundamental para que Sí. uno pueda seguir circulando por la Eso ruta es, del país. sí. Ya puedo, René, muchas gracias. Bueno, gracias a usted igual. Muy bien, Rodrigo, allí teníamos las palabras de don René Hernández, director del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Frutillar, entregándonos los detalles de lo que es este trámite del permiso de circulación 2014, trámite que ya se puede realizar en las dependencias de la Municipalidad de Frutillar.